Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La oleada de protestas que barre el Medio Oriente tras el levantamiento en Túnez continúa hoy en Egipto y Yemen, dos aliados claves de Estados Unidos. Miles de egipcios se lanzaron a las calles desafiando los esfuerzos del gobierno de poner freno a las mayores manifestaciones contra el presidente Hosni Mubarak, ocurridas en tres décadas. El miércoles, los manifestantes del Cairo fueron reprimidos por una gran cantidad de efectivos policiales con gases lacrimógenos, carros, lanzagua y golpizas por segundo día consecutivo. Entre las 1.200 personas arrestadas hay periodistas. En Suez, aproximadamente 1.000 personas se congregaron frente a la morgue para protestar por la muerte de uno de los tres manifestantes que perdieron la vida en los enfrentamientos ocurridos el martes. Los manifestantes arrojaron bombas de petróleo contra un edificio gubernamental y prendieron fuego a algunos sectores. Se prevé que en el día de hoy, Mohamed El Baradei, ex jefe de la Agencia Nuclear de la ONU y ganador del Premio Nobel de la Paz, retorne a Egipto procedente de Viena para unirse a las manifestaciones. Tras rehusarse inicialmente a criticar al gobierno de Mubarak, la secretaria de Estado Hillary Clinton exhortó a Egipto a respetar los derechos universales y a adoptar reformas. La secretaria de Estado Clinton dijo: apoyamos los derechos universales del pueblo egipcio, como el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, e instamos a las autoridades egipcias a que no impidan las manifestaciones pacíficas ni bloqueen las comunicaciones, entre ellas las redes sociales. Creemos firmemente que el gobierno egipcio tiene una importante oportunidad en este momento para implementar reformas políticas, económicas y sociales y responder así a las necesidades e intereses legítimos del pueblo egipcio. Mientras tanto, en Yemen, miles de personas están protestando hoy contra el presidente Ali Abdullah Saleh en la capital del país, Sana'a, por segunda vez en menos de una semana. Las manifestaciones parecen ser las más grandes que se hayan opuesto directamente al liderazgo de Saleh en tres décadas. Como Mubarak, Saleh ha sido un aliado crucial de Estados Unidos en Medio Oriente. Cables del Departamento de Estado publicados por Wikileaks muestran que Estados Unidos y Saleh encubrieron el uso de aviones de guerra de ese país en Yemen. Las protestas en Yemen y Egipto se han inspirado en el levantamiento de Túnez, que resultó en el derrocamiento del presidente Zine El Abidine Ben Ali, quien ejercía el mandato desde hace muchos años. Se prevé que el gobierno tunecino interino anuncie hoy la destitución de los miembros del gabinete que tienen vínculos con Ben Ali. Las protestas que obligaron a Ben Ali a huir del país hace dos semanas continuaron debido a la presencia de varias figuras leales a él en el gobierno provisional. El miércoles siguieron los enfrentamientos en Túnez, la capital. Un manifestante declaró: nos sentamos en una manifestación pacífica y somos sorprendidos por la policía, toda la policía, que utilizaba armas para dispararnos. No hacemos nada, solo escribir un papel para exigir un empleo. Muchos de nosotros no tenemos trabajo, no tenemos derecho a trabajar en nuestro país. Somos licenciados y no tenemos trabajo. La Agencia Policial Internacional Interpol, mientras tanto, libró una orden de captura internacional de Ben Ali y seis de sus familiares, tras una solicitud del gobierno tunecino. En la orden se acusa a Ben Ali y sus familiares de tener en su poder bienes expropiados y de haber transferido divisas al extranjero. Ben Ali se refugió en Arabia Saudita. Las tribulaciones legales de Arizona podrían demorar hasta seis meses el juicio del presunto atacante de Tucson, Charles Loeffner. Funcionarios federales declararon una emergencia judicial en Arizona debido a la falta de jueces para hacerse cargo de la avalancha de casos de inmigración y al fallecimiento del presidente del Tribunal Federal del Estado, John Roll, en el atentado de Tucson. Mientras tanto, según los médicos de la congresista Gabrielle Giffords, su estado ha pasado de ser crítico a satisfactorio. Giffords fue trasladada de una unidad de cuidados intensivos a un hospital de rehabilitación de Houston. Estas noticias trascendieron al tiempo que se conocieron más detalles de las acciones de Loeffner previas al ataque. Según el Washington Post, en las semanas que precedieron al atentado, Loeffner realizó una amplia investigación sobre la inyección letal, el confinamiento solitario y los asesinatos políticos. La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por su sigla en inglés, prevé que el déficit federal alcanzará una cifra sin precedentes de 1.5 billones de dólares este año. El director de la CBO, Douglas Elmendorf, reveló esta proyección el miércoles. Elmendorf declaró: Estimamos que si las leyes vigentes no son modificadas, el déficit presupuestal de este año se acercaría a $1.5 billones, o 9.8% del PBI. Este déficit seguiría los déficits de 10% y 8.9% del PBI en los últimos dos años, es decir, los tres déficits más grandes desde 1945. Como resultado, la deuda en el poder público habrá aumentado de un 40% del PBI al final del año fiscal de 2008 a casi el 70% al final del año fiscal del 2011. El acuerdo tributario alcanzado el mes pasado entre el presidente Barack Obama y los congresistas republicanos fue citado como el principal y mayor factor del aumento del déficit. La medida incluía una prórroga de los recortes impositivos para los más acaudalados aprobado en la era de George W. Bush, lo que redujo los ingresos del gobierno para este año en casi $400 mil millones. El senador republicano Orrin Hatch dijo que las cifras deberían provocar una reducción masiva del gasto federal. Hatch afirmó: en este gobierno, el gasto federal llegó al 25% del rendimiento económico de nuestro país. En el único momento en el que el gasto federal fue mayor con respecto al volumen total de la economía fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y si no actuamos, nuestra deuda podría llegar en menos de una década a ubicarse en un increíble 90% del PBI, según la CBO. Y el gobierno destinará casi $1 billón solamente a pagar los intereses de esa deuda en ese momento. Los demócratas critican a los republicanos por respaldar los recortes del gasto y al mismo tiempo defender los recortes impositivos para los más ricos. Los senadores demócratas John Summers de Nueva York y Patty Murray de Washington se refirieron a esto en la Cámara Alta. Summers afirmó: no se puede tener un doble discurso. Esto es, un dólar en un aumento del gasto y un dólar en la reducción de impuestos contribuyen de igual manera a aumentar el déficit y acaban de reducir los impuestos a los más ricos, quienes obtuvieron un gran recorte impositivo. Murray dijo: lo que escuché de los republicanos fue desconcertante. Quieren liquidar por incendio. Quieren liquidar nuestro país. Eso es lo que se quiere hacer cuando se quiere cerrar una empresa propia. Necesitamos un país que esté aquí en el futuro. El panel del Congreso que investiga la crisis financiera del país presuntamente decidió recomendar el posible procesamiento de figuras de la industria financiera y corporaciones. Según el Huffington Post, la Comisión de Investigaciones de la Crisis Financiera se prepara para remitir varios casos a fiscales estatales o federales para ser investigados. Mientras tanto, el New York Times informa que miembros del panel concluyeron que la crisis financiera era evitable y fue provocada por fallas en la regulación, la mala administración corporativa y la imprudencia de Wall Street. Un borrador del informe del panel, que fue filtrado, establece: la mayor tragedia sería aceptar el estribillo de que nadie podría haber anticipado esto y por lo tanto no podía hacerse nada al respecto. Si aceptamos esta idea, volverá a suceder. El soldado del ejército acusado de asesinar a tres hombres afganos llegó a un acuerdo con la fiscalía, en virtud del cual declarará contra otros soldados. Jeremy Morlock es uno de los 12 presuntos miembros de un equipo asesino secreto que mataba a civiles afganos desarmados al azar y coleccionaba partes de su cuerpo como trofeo, tales como los dedos. En virtud de este acuerdo, Morlock recibirá una pena máxima de 24 años de prisión a cambio de declarar contra otros 10 soldados. El partido gobernante de Haití anunció que retirará al sucesor cuidadosamente seleccionado del presidente René Préval de las actuales elecciones presidenciales. El miércoles, el Partido de la Unidad dijo que Jude Celestin se retirará de la segunda vuelta en la que enfrentaría a la ex primera dama Mirlande Manigat. En Haití estallaron las protestas luego de que inicialmente se declaró que Celestin había superado al músico haitiano Michel Martelly en la primera vuelta. En Bolivia, miles de personas marcharon en la embajada de Estados Unidos el miércoles en protesta por la oposición del gobierno de Obama a la práctica andina de masticar hojas de coca. La Organización de las Naciones Unidas actualmente está analizando una propuesta boliviana de eliminar una cláusula de una convención de la ONU de 1961 que declara la hoja de coca como un narcótico ilegal junto a varias otras drogas fuertes tales como la cocaína y la heroína. Estados Unidos dijo que presentaría una objeción formal a la eliminación de la prohibición de las hojas de coca. El viceministro de Coca de Bolivia, Germán Loza, dijo que el movimiento para legalizar la hoja de coca era una revolución social. Loza indicó: esta marcha yo creo que es una revolución social, una acción de defensa, digamos, a la cultura, porque la masticación de la hoja de coca nunca ha provocado efectos nocivos a la salud del hombre. Por eso es que esta no se puede, pues, seguir viviendo sujeto bajo autorizaciones de aquella comunidad internacional que ignoran la naturaleza de la hoja de coca. Las revelaciones más recientes de los documentos palestinos filtrados indican que Estados Unidos alentó a las autoridades palestinas a ayudar a retrasar una votación de la ONU con respecto a la investigación Goldstone sobre el ataque israelí de 3 semanas contra Gaza que comenzó en diciembre de 2008. Esta investigación descubrió que Israel cometió diversos crímenes de guerra durante este ataque y que jamás cometió muchos menos. La autoridad palestina inicialmente apoyó la postergación de la votación, pero luego se retractó por la presión popular. En ese entonces, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que quería obtener más apoyo internacional. No obstante, los documentos palestinos filtrados indican que Estados Unidos le dijo a Abbas que la postergación de la votación sería necesaria para relanzar las negociaciones con Israel. El ex embajador estadounidense en Qatar, Patrick Teros, habló con Al Jazeera y dijo que el gobierno de Obama había procurado esta postergación para ayudar a promover otros objetivos de política exterior en el Medio Oriente. Patrick Teros dijo: en ese entonces, Estados Unidos estaba procurando otros objetivos de política exterior en el área y creo que se tomó una decisión en Washington de que avanzar el informe Goldstone demasiado rápido no sería de ayuda y la autoridad palestina tiene un historial considerable de intentar adaptarse a los intereses estadounidenses por la suposición de que la única fuerza externa que puede llevar a los israelíes racionalmente a la mesa de negociación sería Estados Unidos. En Uganda, un destacado activista por los derechos de los homosexuales fue asesinado en un ataque premeditado. David Kato murió el miércoles luego de que un agresor no identificado lo atacó en su casa. Kato fue un destacado opositor del proyecto de ley anti-homosexualidad de Uganda que exige la pena de muerte o cadena perpetua por algunos actos homosexuales. El autor de este proyecto de ley tiene estrechos vínculos con grupos evangélicos organizados estadounidenses que operan en varios países africanos. El año pasado, Kato demandó al periódico ugandés Rolling Stone luego de que lo incluyó en un artículo sobre lo que calificó como los 100 principales homosexuales de Uganda, junto a un cartel amarillo que decía «cuélguenlos». En una entrevista con sus seguidores en Bruselas el año pasado, Kato habló sobre el odio basado en la fe que provocaba la homofobia en Uganda. David Kato dijo: lo que quiero que el mundo vea es el odio que está detrás de este proyecto de ley. Se basa en la fe, lo que sea que están difundiendo. ¿Será Uganda capaz de entender el odio basado en la fe detrás del proyecto de ley? Hay odio basado en la fe, que está provocando, podría provocar un genocidio. Vamos a morir. Y en Pensilvania, un adolescente acusado de asesinato está afrontando la posibilidad de convertirse en la persona más joven que haya sido sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Jordan Brown, de 13 años de edad, es acusado de asesinar a balazos a la prometida de su padre que estaba embarazada mientras dormía en su casa hace 2 años. Brown tenía 11 años en ese momento. El juez de la causa presuntamente ordenó que Brown fuera enjuiciado como un adulto luego de que se negara a declararse culpable. Los abogados defensores dicen que este fallo viola el derecho de Brown de que se presuma inocente. Amnistía Internacional criticó el juicio alegando lo siguiente: es escandaloso que una persona tan joven pueda afrontar cadena perpetua sin libertad condicional, ni que hablar en un país que se califica a sí mismo como una fuerza progresista por los derechos humanos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.